hay un colectivo de bachilleratos populares que estuvo funcionando sin reconocimiento durante varios años y peleando porque seamos reconocidos como escuelas públicas y populares dentro de la oferta educativa para adultos que tiene el gobierno de la ciudad. En diciembre del año pasado alcanzamos esa conquista, fuimos reconocidos a través de una resolución del Ministerio de Educación de la ciudad, pero esa resolución no se operativizó en términos administrativos, no se habilitaron todos los números que necesita una escuela para funcionar como tal en términos administrativos. No podemos al día de hoy todavía emitir títulos ni podemos dar becas a nuestros estudiantes porque nos faltan concretamente los números de UJ y CUE, que son fundamentales para eso. Además, también los docentes seguimos trabajando sin salarios. Laura, ¿es la primera vez que se movilizan? ¿Cuál es la relación que tienen con esta, bueno, no es muy buena, ¿no? Pero la directora del área, Sichero, ¿qué ha argumentado, qué ha dicho frente a esta ruptura que fue provocada por ella? Este año es la primera vez que movilizamos. Lo cierto es que venimos de un 2015 con 9 meses prácticamente de movilizaciones y medidas de protesta constantes que desembocaron en el reconocimiento en diciembre del año pasado, pero a través del cambio de gestión que hubo en el gobierno de la ciudad, si bien no cambió el partido, pero sí cambiaron las autoridades, se inició una mesa de trabajo con la nueva directora, Jacqueline Sichero, que en principio parecía avanzar. Pero bueno, discursivamente, lo cierto es que en términos formales y prácticos, las cosas siguen igual que hace 4 años atrás. Seguimos en la misma situación, pero con la gravedad de que estamos reconocidos formalmente y eso no se lleva a la práctica. ¿Cuál es la función, para aquellos que no sabemos, de los bachilleratos populares, en este caso de la ciudad de Buenos Aires? Bueno, los bachilleratos populares no solamente funcionamos en la Ciudad de Buenos Aires, sino que hay varias de nuestras experiencias en la provincia de Buenos Aires y en otras partes del país, y estamos nucleados dentro de la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha. Nosotros somos escuelas populares que surgen de organizaciones sociales, de cooperativas, de fábricas recuperadas, de distintas experiencias, digamos, del campo popular. Y lo que venimos a hacer es abrir experiencias para los trabajadores y para las personas de los sectores populares a los cuales el acceso a la educación les es negado, y particularmente un sector al cual el Estado no le dedicó históricamente ningún tipo de asistencia, como el área del joven y del adulto, digamos, que es el más marginado dentro del sistema educativo. Laura, te imagino que la realidad de los bachilleratos tiene una particularidad, ¿no? A este momento en cual se encuentran reclamando hoy a partir de las 4 de la tarde, pero también la cuestión educativa en general está pasando por graves crisis en varios lugares, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, distintas provincias. ¿Qué análisis hacen ustedes justamente de todo esta cuestión del sistema educativo y cuáles han sido las prioridades de este gobierno que asume ahora, pero teniendo en cuenta también el gobierno anterior, cuáles habían sido las prioridades en materia educativa? Bueno, lo que se deja en evidencia, o por lo menos dejaron en evidencia durante los 8 años anteriores, es una clara transferencia hacia el sector educativo privado, en detrimento del espacio público, de la educación pública. Hoy está en emergencia la educación pública en general, en todos sus sectores. Se cierran programas fundamentales, sobre todo de los sectores populares que más necesitan la presencia del Estado. Y en cuestiones edilicias, y ni hablar en los barrios, por ejemplo, donde nosotros trabajamos, ¿no? Yo particularmente soy educadora de un bachillerato popular que está en la Villa 31 de Retiro, y las escuelas que están sobre la zona, no en la villa, sino sobre la zona, están en una situación deplorable ediliciamente. Esa es la lectura que hacemos de la política del macrismo, el abandono total de la educación pública. Laura, hoy a las 4 de la tarde se juntan en la Dirección de Educación del Adulto y el Adolescente. Sí, a las 4 de la tarde concentramos en la Dirección del Adulto y del Adolescente para exigir respuestas por parte del gobierno de la ciudad y la terminación de las dilaciones que terminan desembocando en la privación de los derechos que tienen nuestros estudiantes.